Estaba el negrito aquel, estaba comiendo arroz. El arroz estaba caliente y el negrito se quemó. La culpa la tuvo usted de lo que le sucedió, porque no le dio usted cuchara, cuchillo ni tenedor. Estaba el negrito aquel, estaba comiendo arroz. El arroz estaba caliente y el negrito se quemó. La culpa la tuvo usted de lo que le sucedió, porque no le dio usted cuchara, cuchillo ni tenedor. Parece si cantan con nosotros. Lo que canto yo es así. Ay, ay, negrito comiendo arroz. Ay, ay, negrito que se quemó. Ay, ay, negrito comiendo arroz. Ay, ay, negrito que se quemó. Yo canto esto. Negrito, negrito, negrito comiendo arroz. Negrito, negrito, negrito que se quemó. Negrito, negrito, negrito comiendo arroz. Negrito, negrito, negrito que se quemó. Y ahora, todos juntos. Estaba el negrito aquel, estaba comiendo arroz. El arroz estaba caliente y el negrito se quemó. La culpa la tuvo usted, lo que comió usted dio, porque no le dio de cuchara, cuchillo ni tenedor.